lo que quieras, como quieras, cuando quieras, siempre voy a estar ahí, solo para ti. Dime por dónde te sigo, con los ojos cerrados, me hago a tu modo, y pues ya ni modo, dejé ir con todo, no me supe medir. Fiel enamorado.